Hello, this is Delphio Marcellus reminding you to keep swinging down the Boulevard of Jazz. Hola, mi nombre es Jeff Tain Watts. I apologize for my English, but I'm speaking on behalf of Boulevard del Jazz for the finest, el primero jazz station around. Swing, beautiful jazz and blues all day long. Ladies and gentlemen, boys and girls, as I travel through this great big country of ours, this U.S. of A., and being on the road as much as I do, I try to listen to a lot of the radio stations. It's amazing how many KISS or V103 stations there are. Jesus Christ, did people run out of call letters or what? Come on. Anyway, most of the stuff on the radio is so sad, it's a drag. One of the reasons could be because every song is about, oh, you guessed it, huh? Love. Love. Love. L-O-V-E. What the world needs now is not another love song. Now dig, check this out. The love that's professed in these songs is shaky anyway. It's a lustful, selfish, into the world love. And the lyrics, have you tried to listen to the lyrics? You heard them all before. My love is higher, fire and desire. Let's stay together forever, despite all types of weather, even a hurricane. In fact, I'd spend a winter in Chi-Town. And you know that's cold. Ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to your good stuff. You know it's rough. Emotion, devotion, love, love, love, sex, sex, sex, booty, booty, booty, titty, titty, titty. Forget about the courting, let's get married. Chapel of love. You got me crying, you got me dying. My heart is aflame, and then you came into my life of strife. But now I can go on. You give your love, my dove, my pet, my love, my Sharia more, my little cheese Danish from Junior's. Oh, give me more, more, more on the flow, flow, flow. Oh, oh, oh. It's been a long time. I had given up hope. What a dope, like soap on a rope. I went for the okie dope. You know this is true. He blew. L-O-V-T-I-S-E-X. I'll be a happy chappy, also nappy. I get the shivers down to my livers. Other guys just feed your lines, but I take you to Mickey D's. Baby, I'm on my knees, please, baby, please. But this ain't that song, it's getting long. My nature is rising to the horizon, as strong as an ox, like a Clorox box. You're a bad mama jamma. But you already know that. Just point me in the right direction. Only you give me that serious connection. Get out of my dreams. And into my car. But would you like to ride my Mercedes Benz? It's paid for. If not, I also got a pink Cadillac. I got it like that. My love is brewing. My love is stewing. Could it be? Yes, it be. Like a pencil to a pen, like a chicken to a hen. I could have been, and you could have, would have, should have. Love won't let me wait. Come on, baby, I'm double parked. You so fine, blow my mind every time. Stop on a dime, just in time. A surprise, you open my eyes. Why? Because I love you. Let me spend the rest of my life with you tonight. If you don't, I'll just roll up into a ball and just die. Won't wash, won't eat, won't even go to work if you don't love me, dude. I'll even give up my four season tickets to the New York Knicks courtside. L-O-V-E. Let me call you my own. Shower me with your cones. Let it rain down on me like a monsoon. Let your love come down, flow down, drown me in that stuff. I want to swim in it, do 20 laps. The breaststroke is my specialty. L-O-V-E. L-O-V-E. L-O-V-E. Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hi, this is Branford Marcellus. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. All right. Later. Boys and girls, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, con este tema además tan radiofónico y tan cercano y además tan próximo por las voces del propio Branford, de su hermano Delfio, que está en la producción, de Jeff Tain Watts, maravilloso baterista del cuarteto, y bueno, incluso la presencia de Terence Blanchard. Esta es una banda sonora antigua, ya del finales de los años 80, de una película de un gran cineasta y un tipo genial como es Spike Lee. Hizo Moe Betts Blues, que es una especie de referencia colateral al genio John Coltrane, de alguna forma. Dicen los tratadistas que de esto saben, yo no sé demasiado de eso. Así que Spike Lee se reunió con Branford, con el cuarteto de Branford, y además con Terence Blanchard a la trompeta. Y esto forma parte de esa banda sonora, y donde hay un tipo que yo, bueno, pues le tengo un aprecio muy, muy especial por las circunstancias de cómo tristísimamente se fue de este mundo, y es que murió con una, por causa de una sobredosis, un pianista genial, absolutamente genial, con una trayectoria y con un porvenir fantástico, como era Kenny Kerland, y apareció una mañana con una jeringuilla clavada. Y la verdad es que esa imagen, que yo afortunadamente no viví, aunque, en fin, conocí a Kenny, y era un pianista, ya os digo, con una proyección extraordinaria. Y bueno, cosas tan trágicas que en el mundo de la cultura y del arte se vive, y no solamente en el mundo de la cultura y del arte, sino también en las proximidades de muchas de las circunstancias que nos pillan más cerca, desgraciadamente. Bueno, pues dicho esto, hoy es una noche para Branford, que entre su hermano y él, no sé yo con quién quedarme. Es de esas dudas que yo nunca resuelvo bien. Hostia, Winton, Branford, Winton. A veces me da un poco la neura clásica y digo, hombre, por favor, Winton es la quinta esencia del clasicismo, de la pureza, de las claves, del mainstream, de las corrientes principales, colaterales, modernas y todo lo demás. Aparte, es un tipo didáctico, maestro de maestros, etcétera, etcétera. Después me sale la vertiente así un poco más heterodoxa, y digo, bueno, entre Branford y Winton no hay color. Branford es mucho más heterodoxo, mucho más jazzístico, mucho más genial, y además tiene, entre comillas, mejor pinta como jazzista. No va de divo, no va de nada de eso. Ni está en las presentaciones oficiales de presidentes de los Estados Unidos, ni actos así similares. Así que en esa dicotomía siempre ando, y al final creo que casi siempre me decido por Branford, que es un músico extraordinario, que es un saxofonista espléndido, que es un saxofonor, un compositor. Y estaba pensando no solamente en el tenor, sino en el soprano. Ya lo hemos oído en el soprano, y tiene un sonido maravilloso. Bueno, Branford Marsalis, esta noche para él, estas dos horas para él en nuestro Boulevard del Jazz. Por supuesto, estas dos horas para ti, porque a fin de cuentas tú eres la destinataria, tú eres el destinatario de estas músicas, de estos sonidos y de estos mensajes y de estos saludos y de estos ambientes y de estas atmósferas y de esta complicidad que mereces. Tengo otra duda que creo que voy a resolver bien. Hay un álbum precioso de papá Ellis Marsalis, el padre de todos los Marsalis, pianista, con Branford, y que yo además tengo dedicado expresamente con la firma de Branford para Javier. Se llama Love Ones y está dedicado a nombres de mujer. Os digo los nombres y después me decís por cuál me decido. Es que no lo tengo claro cuál decidir. Creo que sí, ya lo tengo decidido. Delilah, Maria, Lulu, Miss Audrey Brigitte, Angelica, Stella, Louise, Bess, Liza, Nancy, Laura, Alice, Lorraine, Dolores. Exacto. La destinataria no puede ser otra. María. Thank you.

for the first time ever in concert, Ellis Martell and Harry Connick Jr. I was just waiting to come on, and I was talking to one of my band members, and I see the doors open, and I see the silhouette of Ellis coming down this, like one of these NFL players, you know, and he's walking like this, you know. And it's very intimidating, you know what I mean? Not to mention, I've got like all the voices of the other Marsalises talking to me, like Wynton is talking to me back there. See, man, what you don't understand is, man. See what I'm trying to tell you to deal with, man. If you don't understand jazz music, man, and the educational system and the other, then you know what I mean? So I got that going in one ear. And then with Branford and then with Ellis, it's Marsalis overload. I can't, it's so much education, it's so much knowledge. And then I come out here and I'm playing and I'm just letting you know I'm gonna throw up right after I get off the stage. Thank you. Hi, this is Branford Marcellus. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. All right. Later. Hola. Mi nombre es Jeff Tain Watts. I apologize for my English, but I'm speaking on behalf of Boulevard del Jazz for the finest El Primero Jazz Station around. Swing, beautiful jazz and blues all day long. En la discografía de Branford, este es un trabajo enormemente singular, enormemente especial, enormemente lleno de sensibilidad, llamado Requiem. El cuarteto de Branford, el último de los trabajos que realizó con Kenny Kerlan, poco después de la toma de esta grabación, Kenny murió. Y le dedicó expresamente este trabajo, además del propio Kenny Kerlan, se lo dedicó también a músicos que habían desaparecido recientemente, como era Milton Jeffries, Taylor Michaels, Michel Petrucciani, el propio Donald Harrison. Quizás el contenido básico, el contenido esencial, el destinatario fundamental de estas sensaciones, sin duda, era su compañero, su amigo, su pianista del cuarteto, Kenny Kerlan. Quizás este Trieste no, porque este Trieste es una composición de Paul Motion y ya de hecho tiene bastante carga sentimental, enorme carga sentimental este Trieste. Es una belleza, es una maravilla de tema que hemos oído, pero quizás todavía más, a mi modesto entender, o casi tanto, este A Thousand Autumns, que es una composición, esta sí es una composición de Branford, especialmente, creo yo, dedicada a su amigo, a su compañero de escenario, a su pianista, a su hermano, Kenny Kerlan.

supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme, love supreme. Grande, grande, grande. Supremo casi, efectivamente. Love Supreme. Recuerdo de John Coltrane y la fuerza enorme de Branford en este trabajo, en el que arrancaba con un sello discográfico. La primera de las realizaciones para el sello Marsalis Music. Un álbum increíble con cuatro trabajos memorables. Uno de ellos, este A Love Supreme, otro del maestro Ornette Coleman y otro increíble también de John Lewis, A Love Supreme. Completo además. Con Jeff Tain Watts, con un trabajo inmenso de Jeff Tain Watts en la batería. Desgraciadamente el piano ya no es Kenny, es Joe Calderazzo, que desde entonces pues está un poco a la sombra, o juntos están en la misma sombra, más que a la sombra, están en las mismas sombras, tanto Branford como Joe Calderazzo. Y al contrabajo, Eric Graves. Un cuarteto muy, muy potente, un trabajo impresionante y, por supuesto, el insigne recuerdo del maestro John Coltrane. A Love Supreme, a Love Supreme, a Love Supreme. Y volvemos a encontrarnos con los Marsalis juntos, en este caso. Esta es una curiosidad de... donde está Branford, está Jason, está Jason Marsalis también en la batería, está Delfio en el contrabajo, y perdón, Delfio está en el trombón y Winton está en la trompeta. Juntos están todos juntos haciendo algo muy de la tierra, muy de Nueva Orleans, muy propio. Thank you. Hi, this is Branford Marcellus. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. All right. Later. Hola. Mi nombre es Jeff Tain Watts. I apologize for my English, but I'm speaking on behalf of Boulevard del Jazz for the finest, el primero jazz station around. Swing, beautiful jazz and blues all day long. Joe Calderaso, Branford Marsalis, el cuarteto de Branford, a fin de cuentas, aunque bueno, los encuentros entre ellos son más frecuentes, más intensos, más diáfanos, más claros y más expresivos. Subyace quizás el recuerdo sublime de Kenny, Kerlan, y eso hace que los trabajos y los temas sean preciosos, como este que pertenece a uno de sus últimos trabajos, 4MF's Playing Tans. Bueno, ha sido un placer estar aquí una madrugada más en los instantes de nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana, y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, en la magia de la medianoche, nos encontramos, si quieres, otra vez aquí, con otros músicos, con otras músicas, con otros instantes, pero siempre con lo mejor para ti, lo mejor para usted, que es lo que se merece, que es lo que te merece. Muchísimas gracias. Buenas noches.